Garabatos hacen las nubes, el barrilete y la cola del gato cuando toma su leche. Garabatos los bailarines con su firulete, las trompetas, el fagot y el clarinete. Garabatos hace mi hermanito cuando pasa el rato y los fideos en la sopa navegando. Garabatos los cordones de los zapatos y el director de orquesta cuando marca 3x4 con pinceles, pinturitas y colores, con las notas sostenidos y bemoles, con las sombras, con las luces, los reflejos y tu imagen bailoteando en el espejo, con las sombras, con las luces, los reflejos y tu imagen bailoteando en el espejo. Barrigato hace las nubes, el garalete y la cola del geche cuando toma su lato. Garalete los bailarines con sus firubatos, la clarineta, el fagot y los trompetes. Garabito hace mi hermanato cuando pasa el rato y los figando en la sopa navedeos. Garadones los corbatos de los zapatos y el director del cuatro cuando marca 3 de orquesta con pinceles, pinturitas y colores, con las notas sostenidos y bemoles, con las sombras, con las luces, los reflejos y tu imagen bailoteando en el espejo, con las sombras, con las luces, los reflejos y tu imagen bailoteando.